aquí comenzamos con 148.C, donde hablaremos sobre los deportes. Tazafaro, todos los viernes a las 4, en su mejor programa de deportes. ¡Comenzamos! Bienvenidos al mejor programa, Tazafaro, con 148.C. Hoy vamos a estar entrevistando a Charlín Corral. Ella juega en el Atlético de Madrid. Charlín Corral hoy viene con nosotros a regalarnos dos playeras autografiadas, las cuales podrían ser tuyas si nos comunicas por medio de nuestras redes sociales, que es Twitter, Instagram y Facebook, como Tazafaro. Y comenzamos con la canción Inimic de Dinoro. Hoy en la cabina de Charlín Corral, vamos a entrevistarla. La primera pregunta es, ¿qué es lo más feo que has vivido a lo largo de tu trayectoria como futbolista? Que me griten piropos que no son adecuados hacia mi persona. ¿Qué discriminación te han hecho? Pues que me pagan menos que a los hombres. ¿Qué sientes cuando te discriminan? Pues me siento muy mal porque yo lo puedo hacer hasta mejor que los hombres. Cuéntanos algo sobre tu historia. Pues que me gustaba el fútbol, pero pues mis compañeras de la escuela me discriminaban por el simple hecho de ser mujer, porque se supone que una mujer no puede jugar fútbol. Para ellos es como algo malo, cosa que no está bien, porque mujeres como hombres somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. ¿Quién te apoyó a lo largo de tu carrera? Mi familia y el entrenador y algunas personas. ¿Quién fue el entrenador que te apoyó? Kikín Fonseca. ¿Cuántas mujeres como tú hay en tu equipo? Pues aproximadamente 16 mujeres. ¿Cómo te ha ido en España? Pues muy bien, ya que tengo mejores oportunidades, pues allá entreno y juego con las demás personas, cosa que aquí en México casi no lo hacía. ¿Y actualmente dónde juegas? Pues por eso, en España. Y recuerden que para ganarse las dos playeras autografiadas por Charlín Corral deben contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la comida favorita de Charlín Corral? Aquí en cabina los pueden encontrar como en Instagram, Twitter, Facebook como Tazafaro 148.6. ¿Sabías que los deportes como el fútbol es muy divertido? ¡Gol! Gracias a Charlín Corral por la entrevista que no se olvida, que nos pueden buscar en Instagram, Twitter, Facebook como Tazafaro. Las primeras personas ganadoras son Luis Hernández y Yasmín. La próxima semana nos acompaña Marisol González. Es futbolista profesional y inició su trayectoria en Chalco y después se fue a España a dos clases como entrenadora. Y si quieres tu pregunta salga al aire, deja tus comentarios en las redes sociales. Los premios los pueden recordar en 48.C, estación de radios. Tazafaro, todos los viernes a las 4, en su mejor programa. Hablaremos sobre los deportes. 148.C.